A las 12 de la noche del 8 de mayo finalizaron las hostilidades en Europa, poniendo fin así a una de las más duras guerras que ha vivido el mundo. Adolfo Hitler se suicidó en el edificio de la Cancillería alemana. Por tanto, los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Habrá un fuerte diluvio inundando el estado Vargas. A la larga, miles de viviendas destruidas. Los gobiernos saben, pero como nadie se encarga, recarga mucho la cifra de gente fallecida. En Venezuela pelearán por ser número uno. A ninguno de ellos les importa a la gente. Como jugando a los vaqueros en Puente Yacuno, unos cuatro pistoleros matarán inocentes. Se caerán las dos torres del país más poderoso. Terroristas colosos secuestrarán aviones. Sus misiones son matar aunque el precio sea costoso. Yo, pero no te impresiones que solo son visiones. No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Llegará un nuevo virus para acabar con el mundo, y en menos de un segundo millones tendrán sida. Perderán la vida tan despacio como rotundo, porque la vacuna tal vez nunca sea conseguida. Toda la juventud se va a perder en la moda. Piense a usar drogas o saber usar pistolas. Creen que tienen bolas y terminarán como todas las personas que quieren cagar arriba de la cola. La ignorancia se va a apoderar de las escuelas. Solo habrá mujerzuelas, se perderán valores. Modificarán nuestra bandera de Venezuela. Yo, pero no te impresiones que solo son visiones. No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Crearán teléfonos que podrás llevar contigo. Bastante creativo la primera impresión, pero será otra nueva adicción para tus sentidos, además del internet y de la televisión. Aumentará el número de seres homosexuales. Infidelidades, ya no existirán verdades. Sexo con animales, aberraciones sexuales. Traerán todo tipo de extrañas enfermedades. Más de 70.000 muertes violentas habrán por año. No es extraño que el odio habite en los corazones. Estas verdaderas canciones se irán por el caño, pero no te impresiones que solo son visiones. No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Cualquiera pudiera tener visiones. Cualquiera pudiera, ya. Yeah. Tú, yo. Es el cáncer. Es el afro. Es el cáncer. Es el afro. Es el cáncer. B.I.O. Yeah. Yeah. DJ Afro Mac. Yeah. Making the fucking track. Yeah. Y así, entre declaraciones de paz, rendición de Alemania, Italia y Japón y golpes en Venezuela, el pueblo ve transcurrir tranquilamente lo que queda de 1945. Color, yo siempre sé por qué.